dicen el tumbao porque en una barra estoy tirao. Ven a bailar conmigo esta noche aquí. Ajá. Caminando bien cerca del río para lavar sus pinceles.